esa malanga amarilla hay que comerla caliente. Yo te la traigo, María, yo te la traigo. Yo te la traigo de Oriente.